Tembembe Ensamble Continuo, con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el Museo Exconvento de Tepoztlán y Radio Tepoztlán, presentan los mejores momentos del concierto Corridistas en Tepoztlán, que se llevó a cabo el 31 de marzo de 2012 en el Museo Exconvento de Tepoztlán. Disfrútenlo. Este es un corrido muy cortito que compuso Marciano Silva. Lo compuso en 1911. Es un corrido que ya tiene 101 años. Es muy cortito este corrido. Se supone que era un himno. Entonces, como les decía, los segunderos están un poco escasos y casi tener segunderos es como si tuvieras un Ferrari, yo creo, ¿no? Entonces, como es difícil, sí, es muy difícil tener una pareja con quien cantar estable. Yo creo que tener una pareja estable más bien es difícil en todos los aspectos, ¿no? Pero bueno, en los segunderos también son escasos, ¿no? Me quiere acompañar mi hijo, entonces voy a cantar este corrido, el himno zapatista. Que el corrido ha sido perenne, y es la verdad. Yo ya soy un viejo que ando ya entrando a los 84 años, empecé a cantar de como por ahí de 14. En ese tiempo se cantaban algunas canciones que salieron en aquellos tiempos, y ya muy después se empezó a cantar el corrido con un señor que se llamaba Juan Jiménez, de allí del pueblo de San Andrés. Ya usaba el bajo quinto. Yo oí cantar muchas canciones, pero puros corridos se cantaban, eran corridos de amor. Últimamente se han rescatado los corridos ya así llamados del sur, que son ya que hablan de la revolución, de las tragedias y algunas otras cosas. ¿Sí? Canelo Fuentecita, digno de atención. La voz sonora de Beltrán y de Ferrer, quien parecían los cantos de un ruiseñor. Por todo el ámbito de Copla y Autepec es una gloria. Sus santos al escuchar muy entusiastas, las ninfas con placer gritan aplauso y gloria a Beltrán. Acento y la dulce inspiración que resonaba con arreglo y al compás, la hermosa lira marcaba su ejecución según los cantos del glorioso ruiseñor. Repulsando su lira con primor es un deleite para el sexo femenil. Si Orfeo volviera de ese sueño veloz, surco de nuevo quedaría solo al oír. Yo les ofrezco cual humilde trovador a cada uno una corona y un laurel, y que progrese muy tranquilo en unión, que mientras viva de ustedes me acordaré. Yo publicando de ustedes la elocuencia hablaré por todo el globo terrestre improvisando, por la gran benevolencia y por las dones que os dio la omnipotencia. Con qué placer congratulo en el saber, privilegiado por tan digna protección. Grato recuerdo del grandioso Yautepec, traigo grabados dentro de mi corazón. Beltrán amigo, digo Vicente Ferrer, voy a obsequiarle de mi ciencia los problemas, yo los encargo, que cuando en su gusto estén hagan recuerdo de su servidor Villegas. Adiós, rugieros de mi viva estimación, hasta otra vista nos volveremos a ver. Yo les suplico que me otorguen el perdón y el mal dialecto en que me expreso en esta vez. Pensando un poco en esta idea de retomar el corrido no solamente como algo viejo o algo antiguo, justo eso comentaba con don Malaquías, con don Miguel Sánchez, con los que hemos podido ir involucrando, y que les decíamos, porque nos decían, no, ya el corrido murió, y algo que decía con don Malaquías, ¿no? O sea, como esas generaciones rebeldonas, porque escuchamos hablar a don Malaquías, que siempre estuvo en su Xochocotla en el encuentro de trovadores y se aventó su rollo crítico por lo del Papa y todo eso, ¿no? Les digo, ¿cómo esa gente puede estar, cómo se dice, dando un ejemplo de derrota, ¿no? Pues yo creo que hay que seguirle, don Malaquías. Y bueno, yo voy a echar una bola. Esta bola no es antigua, ha venido rodando, pero no es antigua, es una bola que yo hice y que sigo pensando en que el corrido no es antiguo, sino no está muerto, está vivo, ¿sí? Y lo hacemos vivo nosotros, y pues en lo que don Malaquías descansa un poco la garganta, pues voy a echar una bola que se llama La Bola del Pueblo y la Coca-Cola, a ver qué les parece. Ya Por ahí va la bola, señores, ahí va, que ruede si no se quema. Póngale atención a lo que les canto, no se aburra ni se duerma. Esto sucede en mi pueblo, donde la gente se enrola en pleitos con el gobierno y también con la Coca-Cola. Esta refresquera que es transnacional, por todos muy conocida, allá en Xochocotla hoy pierde mercado, todo por ser engreída. Primero te abre la gloria, después con ellos te harás muy rico. Después te dan pura coca y el otro luego lo explico. Si tienes tu tienda, te dan los agentes y surten todo el negocio. Te cuelgan anuncios, te dan promociones, pero nunca serás socio. Y hasta te sientes bien loco si el anuncio ves pasar y en un vasito de coca quisieras juntar tu hogar. Y si se dan cuenta que vendes refrescos de alguna otra compañía, luego te regañan y hasta te amenazan, aquí la ley solo es mía. Y están como Televisa o TV Azteca parientes, primero sueltan la lengua y al rato ya se arrepiente. Pero en Xochocotla no estamos de acuerdo si contra el pueblo se atenta. Luego la voz corre, se hace asamblea para que alguien se dé respuesta. Cuidado a esos adictos que sin la coca fallecen, que el pueblo grita su edicto y al pueblo le favorece. Luego de exponer esta situación de injusta escalificada, como consecuencia la gente decide la coca de ser bloqueada. Que se preparan demandas de beneficio social. El pueblo ahora es el que manda y hablamos de igual a igual. Por eso, paisanos, desde aquellos días la Cuba no sabe igual. Y por defender nuestra decisión me emborracho con mezcal. Otros con pura cerveza, porque la Pepsi no agrada. Que duele la cabeza y la cruz es de la patada. Por eso, paisanos, con mezcal en mano decido escribir la bola. Ya más entonados pues la he bautizado del pueblo y la Coca-Cola. Cervecería, estate alerta, cuidado transnacionales. El pueblo está que despierta y va a cobrarles los males. Decía el abuelo que si recordamos cómo ha sido nuestra historia, podríamos lograr pasar por la vida con menos pena y más gloria. Me despido y aconsejo que hagan de esto reflexiones, que la experiencia es un viejo que a diario nos da lecciones. Un corrido que compusieron Por allá por los años 45, yo creo, le titularon las ferias de Morelos. Menciona algunas ferias de esta de Cuaresma. Y pues, a ver qué le parece. Ya va terminando el año, ya van a principiar las ferias de Dices Chacanos, vamos. A otra tierra mejor que esta para que así vaya calmando la pasión que en ti se encuentra. El día primero de enero nos vamos para Cojucla. Ya que hay cantadores buenos como los donde quieran se juntan, así como yo, ¿verdad? Y así el propio mes nos vamos para otra tierra para esencia HTP. Tierra la frutita, mandaremos a personas que tú quieras. Nos daremos harto vuelo en eso de la paseada. Si quieres me llevaré, vengo ya ese plan de la cañada. Bella de Matusa, ya sabes que no me ataco para sacarte a pasear a la gran feria de Taxco que a tu gusto me ha de dar. De allí nos regresaremos, nos vamos a Tepecala. Llegándose el primer viernes nos vamos a Yucatán y a Cuernavaca si quieres. Con gusto te llevaré y si voluntad me tienes nos vamos a Yautepec. Vamos al segundo viernes por el tren hasta Morelos, que ahí tendrás lo que más quieres, canta y lo que más quiero. Esa feria de Morelos que de veras es mentada, lindo es el señor del pueblo. Su iglesia era adornada, ya no hay ojos con que ver, la gente quedó admirada. Mucha música de viento, las vidas que están tocando, que concurrencia en el templo, las campanas repicando. Verás cómo se divierten los devotos de Virgen, cómo juegan de a veras. En Albures y en Conquial hay algunos pobres tontos que hasta sin comer se van. Muchas rifas de lo lindo adornadas las verás. A Delgado y a Galindo hay los conocerás. A Tepalcingo nos vamos a la feria del tercer viernes que de donde quiera viene. Esa feria es de lo bueno, de Puebla, de Matamoros y del estado de Guerrero. Luego con gusto y a paz, yo también te llevaré a pasear a mi Acatlán y de allí a Mazatepec. Montones, cantinas también fronteras y desbordas las ringleras. Como como en toditas las ferias o en cualquier diversión, vamos chatita, ¿qué esperas? Ya con esta me despido, ya se acerca mi partida. Si te quieres ir conmigo, vámonos, prenda querida. Me gustaría hacer un apunte. Este corrido creo que es muy antiguo. Habla de... Oyeron que hablaba de la fiesta de la ciudad de Morelos, ¿no? Sí. Pero Morelos fue llamado así, fue llamada así la ciudad de Cuautla en el siglo XIX. Estamos hablando de un corrido de, pues de esa época, ¿no? Yo creo. Por eso es que lo cita todavía como Morelos, no como Cuautla. Creo que, no sé exactamente de quién sea ese corrido, pero bueno. Pues yo, mi nombre es Juan Corrales Torres, del pueblo de Amatlán. Leonardo Ramírez, también del pueblo de Amatlán. Vengan pajarillos de diversos campos, ciencia y honor. Hagan un circuito y entonen sus cantos con voces sonoras, adorando al Creador. Nombre de Agripina, que despierte y oiga mi cantar. Musas matutinas que le den el tierno arrullar. Quiero demostrarles la fecha y el día cuando un pensamiento se vino hacia mí. Direcciones de amor y alegría, y el mismo momento en que la conocí. Huyo hasta la muerte y te ofrezco aquí puro amor. Solo de diversas clases para que adornemos tu senda y altar con una letrita de mis rudas frases, la cual entonamos si vas a escuchar. Huyo hasta la muerte y te ofrezco aquí puro amor. Solo quiero verte implorado de tu primor. Seré más dichoso viviendo a tu lado. No habrá viviente quien pueda impedir que sin ser famoso y así entusiasmado sería más sonriente nuestro porvenir. Que si Dios nos presta esa vida así popular, meses de tanta tortura. Intento escribirnos en la colección para ver si un ángel aquella criatura, para ser unidos por nuestra ilusión. Dame tu palabra que yo solo volveré. A ver qué has pensado, por tu mano pronto vendré. Vamos a tratar de cantarles otro bonito corrido que lleva por nombre Concepción. A ver qué les parece. Varios versitos para divertir. decirte a ti. Y si por suerte tú me llegas a buscar, tendrás presente mi querida Concepción. Que hayan los frescos arrabales del Bajío. Me encontrarás si llegas a seguir una ocasión. Bueno, vamos a cantar otro, ya que nos dan otra oportunidad de cantar otro corrido. Bueno, esta es una canción, sí. Pero bueno, tiene su significado. Voy a Monterrey a ver si encontrarme puedo una muchacha bonita, una viuda. tanto me encantó tu rostro angélico. Será que viene a ser tu rostro color de palo, porque sin verte yo me siento muy atónico. Abre mi pecho y mi corazón colócalo entre tu seno, pero allá no. En julio y julio aguacero. juntan miles de florecitas en los llanos y potreros, y en las lindas tardecitas se oye el arreo de vaquero. Agosto cae banderilla, la milpa empieza a encañar. Agosto cae banderilla, la milpa empieza a encañar. Vamos ya a la cuchilla, vas a ver que frijolar las milpitas de la orilla comienzan a filotear. Septiembre lluvioso, húmedo y madurador. Mes de septiembre lluvioso, húmedo y madurador. Se ve el campo muy hermoso, todo cubierto de flor. Qué feliz y qué dichoso se siente el buen sembrador. Nos ha llegado, ya vamos a comenzar. Noviembre nos ha llegado, ya vamos a comenzar. A levantar el sembrado, que es tiempo de cosechar. Gatita, si es de tu agrado, vamos los dos a piscar. Buen vestido y un calzador o mejor. Y ahí te haré un buen vestido y un calzador o mejor. Un rebozo muy lucido con sus puntas tornasol. Y para tu buen marido un cuaco relinchador. Buen sombrero, traje de charro he de usar. Buen zarape y buen sombrero, traje de charro he de usar. Ya verás a tu ranchero cuando te lleve a pasear. Que creo que los mexicanos ya no hablan náhuatl. Vamos a cantarles un corrido de Emiliano Zapata en náhuatl y después se los cantamos en castellano, a ver qué les parece, a ver si ya medio me compuse de la garganta. Pero... Don Tito Emiliano Zapata, Pantepenecantlatzinca. Vamos, chico, chica, chanesque, vamos, chico, kawaii. las gozo. La cabata chaneque, amor y chico can, en pitequi. La cabata chaneque, amor y chico can, en pitequi. Dique guacal, que no lo cuido, en la testa. Zapata, ya huequite y tripando tlali, aquí nada con ella, amo tlatlani. Tlacahuaca, chaneque, cuando dije no pone loje. Tlacahuaca, chaneque, aguantarse las ganas. Levantemos la consigna, ya que no dejó Zapata a la lucha por la tierra, y el que no pelea no gana. Camaradas campesinos, viva la revolución. Camaradas campesinos, viva la revolución. Vamos dando el apoyo para la unificación. Nuestra lucha se derribe con la ley de expropiación. Queridos compañeros, no esperemos el gobierno. Queridos compañeros, no esperemos que el gobierno apoye a los campesinos para trabajar la tierra, que ha costado mucha sangre en los 10 años de guerra. Con esta me despido, ya me voy a otra región. Ya con esta me despido, ya me voy a otra región. A los revolucionarios no los quiere la reacción, pero al terminar la guerra daremos otra. pura, 150 pesos, daba otra viuda, pa' que te ponga cuerno, cielito lindo al señor cura. Ay, ay, ay, ay, ay, se los pusieron, y como era viejito, cielito lindo, se le cayeron. Agradecemos la participación de los corridistas Malaquías Flores, Juan Corrales, Leonardo Ramírez, Marco Tafoya y Jesús Castro. Participaron los integrantes de Tembembe Ensamble Continuo: Ulises Martínez, Enrique Barona, Eloy Cruz y Leopoldo Novoa. Producción: Manuel José Contreras Maya. Voz: Atena Ramírez. Esta fue una producción radiofónica de Radio Tepoztlán.